Para mí, Radio Bemba es el orgullo nacional de este país en el ejercicio de la comunicación ciudadana. Algo por lo que deberían estar orgullosos los hermosillenses. Yo, como gente que no soy originaria de la ciudad, voy a decir que no conozco los lugares en los que ha estado un ejercicio tan decente y sincero por hacer un proyecto de comunicación donde el único fin es proponer el crecimiento de su ciudad. Felicidades a la ciudad de Hermosillo por tener una radio como la que tienen en Radio Bemba. Ligerito,